Hola, esto es Juegos de Garra, el programa número 7. Yo soy Javier. Y yo soy Alberto. Bueno, hoy vamos a estrenar este séptimo programa con una buena noticia, y es que el programa cada vez avanza más y ya estamos en iTunes. Sí. Ya. Y también hablando a través de Internet. Exacto, hablando a través de Internet. Hasta ahora siempre habíamos quedado los dos juntos. Porque no había manera de que por internet se grabase la voz, pero bueno, ahora ya está todo solucionado. Ya te explicaré cómo lo he hecho, Alberto. Sí. Que mi dinero me ha costado. Dentro de poco también tenemos que decir que gracias a esto ya podremos empezar a grabar también unas mesas de debate, que bueno, estamos preparando. A ver si podemos grabarlas. Y además de esto, bueno, otra novedad es que seguramente empezaremos a grabar los programas semanalmente, porque cada dos semanas se nos acumula mucho, ¿eh? Sí, serán más cortos. Exacto. Bueno, ya veremos a ver. Bueno, pues, exacto, si queréis entrar en la página del podcast, que os recuerdo que es www.juegosdeguerra.creador.es, creador con K, ahí podéis hacer clic en el botón de suscribirse, y bueno, se os descargará el programa en iTunes. Bueno, recordar, esto sí que lo quiero recordar, que en el propio blog podéis escuchar los programas, pero si os suscribís tenéis como ventajas que nada más que colguemos nosotros un programa se os va a descargar en iTunes, y si tenéis un iPod pues lo podéis conectar y se os descargará automáticamente al iPod, con la ventaja de que en el iPod podéis ver la carátula del juego que estamos comentando y un link a la página web oficial o al vídeo que comentemos. Sin duda, unas ventajas impagables. Sí, sí. A ver, me he tirado el sábado 3 horas para intentarlo, ¿eh? Para hacer el RSS. O sea que yo creo que... Merece la pena, sí. No, la verdad que me ha costado mucho, porque hacer el RSS para el iTunes es muy complicado, ¿eh? Yo nunca había hecho ninguno y la verdad que me ha costado bastante. Bueno, aparte de eso, pues... Sí, dime. No hacerlo. Después de lo que me cuentes, espero no hacerlo. No, bueno, ya está hecho, o sea que ya está. Ya. Lo malo ya está pasado. Bueno, vamos a empezar ahora. Vamos a intentar dividir un poquito más el programa en unas secciones un poquito más claras que lo que veníamos haciendo hasta ahora, que era simplemente empezar a hablar y no parar durante una hora. Exacto, ahora hablaremos con un poquito menos de caos. Exacto. Bueno, vamos a inaugurar entonces una sección, ¿no? Exactamente. ¿Qué se llama? Las noticias no tan rápidas. Ahí está. En alusión a que normalmente estas noticias son rápidas, pero bueno, normalmente nos liábamos tanto que acababan ocupando la mayor parte del programa. Vamos. Exacto, hoy intentaremos que no nos pase. Exacto, porque ya nos está empezando a pasar, ¿eh? Vamos a empezar a ir rapidito. Bueno, primero una triste noticia, y es que bueno, el 4 de marzo ha muerto el padre de Dragones y Mazmorras, Gary Gygax. De hecho, bueno, se podría decir que es como un abuelo para todo el mundo al que, bueno, nos gusta, podría decir, porque nos incluyo, al que nos gusta el rol. Bueno, se puede decir que es como un abuelo para todos nosotros. Sí, la verdad que sí. Yo desde aquella partida que hicieron de él en Futurama. Sí. La verdad que ahora estoy viendo una foto de él y es que le veo con unos dados en la mano, ¿eh? Sí, la verdad es que el tío lo pegaba, ¿eh? Lo que consiguió. Sí, la verdad que, bueno, todo un hito que nos ha llenado de horas de diversión con, bueno, quizá uno de los mejores juegos de rol que ha habido nunca. Y bueno, pues tenemos que darle un adiós. Y bueno, pasamos a la siguiente. Dime. Pasamos a la siguiente noticia porque, bueno, ya está todo dicho aquí. Y sí. Bueno, la siguiente noticia, bueno, es una muy buena noticia para el mundo de las consolas. Pasamos de una triste noticia a una noticia buena, aunque ni se pueden comprar, pero bueno. Y es que la Xbox 360 oficialmente ya ha bajado sus precios. No sé si tú lo sabías. Exactamente, bueno. Durante toda esta semana ya se han podido ver anuncios. Yo, de hecho, a mí al menos me han bombardeado desde los periódicos, en los carteles del autobús y en 40 sitios más. ¿Sí? Y es que la consola ha bajado a 200 euros. Sí, el modelo arcade. Sí. Que bueno, a ver, hay que decir que no te va a costar 200 euros la consola porque, si no me equivoco, tienes que comprarte al menos una tarjeta de memoria. Bueno, sí, todos sabemos que esta publicidad normalmente siempre tiene algo de... engaño, sí. Pero sin ninguna duda es bastante, bueno, llamativo Uh-huh. Que incluso haya bajado el precio que cuesta una Wii ahora mismo. Exacto, es que... Recordemos que incluso la Wii ahora mismo está más cara. Sí, sí, es que, a ver, la Wii, la gran ventaja con la que partía era el precio, que era la consola de nueva generación, porque es una consola de nueva generación más barata, con 250 euros, pero es que ahora ya no lo es. No, ahora ya la Xbox la ha quitado el puesto. Sí. De todas formas, yo creo que esto es un claro síntoma de que Microsoft no está vendiendo absolutamente nada. Bueno, ¿y tú no crees que esto puede significar? Yo creo que dos cosas. Una, que se van a vender ahora más Xbox 360. Otra, que seguramente va a obligar a tanto a Sony como a Nintendo a bajar sus precios. Yo, sinceramente, de momento lo que me da por pensar es que, bueno, como ya lo he comentado, que Xbox no está vendiendo todo lo que tiene que vender. Porque recordemos que con cada consola que vendía al principio, al precio original, ya perdía mucho dinero. Sí, sí. O sea, no me quiero ni imaginar lo que perderá ahora, aunque hayan abaratado un poco los costes de fabricación, que normalmente siempre se abaratan en los siguientes años, pero aún así deben estar perdiendo dinero por cada consola. O sea que esta jugada les puede salir muy mal si no se empiezan a vender consolas de forma, bueno, más o menos inmediata. Bueno, yo... Porque si no venden... Yo te voy a decir una cosa. Yo soy optimista de cara a Microsoft y creo que esta jugada les va a salir bien. Creo que Sony no ha empezado bien y no está levantando el vuelo tanto como quisieran. Y ese es un duro golpe para Sony, porque cualquiera que quiera comprarse una consola cuyo aliciente estén los gráficos, la Xbox está muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a pasar, sí, pero... si quieres, a decir los precios en los que quedan. Vale. Es la Xbox 360 la Arcade, que es el modelo más básico. Costará 199,99, no los 200 que tú decías, acuérdate. Sí, bueno. Es un céntimo más barato. Exacto. La Xbox 360 Premium, que es la que viene con un disco duro, creo que de 20 GB, y además con un mando inalámbrico, para mí es indispensable. Sale por 269,99, ese centimillo que nos regalan, son más simpáticos. Y luego la Elite, que es la Elite, la más potente que tienen, que es, ya tiene un disco duro de 120 GB, te cuesta 369,99. Sin duda, este es el modelo que tienen que comprarse aquellos que quieren descargarse contenido multimedia. Exactamente. Cuanto más disco duro, mejor. Exacto. Bueno, pues aquí quedan estos tres precios. Ya veremos a ver lo que pasa y a ver si tenemos suerte y en unas semanas podemos anunciar que tanto Nintendo como Sony han bajado también sus precios, que eso es una buena noticia para nosotros. Sí, la verdad es que sería una muy buena noticia. Encaminándolo con esto... Sí, encaminándolo con eso, sacamos a la siguiente noticia, y es que según leo en Vida Extra, parece que hay rumores de que va a salir otro modelo de la Xbox 360, una... Digamos que el modelo de 20 GB pasaría a tener 60. Sería un medio camino entre la Premium, que estamos hablando ahora mismo, sí, y la actual consola. Pero yo no sé, si bajan precios, que también ahora suban características, yo creo que va a hacer una cosa o la otra, pero las dos... Bueno, la verdad es que corre el riesgo de tener como 4 o 5 tipos de Xbox diferentes en el mercado. Yo creo que al final la gente no va a saber cuál, si es un todo Xbox o si una sirve para una cosa y otra sirve para otra. Sí, porque sí, es que tanto modelo diferente, la verdad es que lía bastante. A ver, tiene su parte buena y su parte buena. O sea, su parte buena y su parte mala. La parte buena es que el que entiende de consolas puede elegir la que más se va a adecuar a sus necesidades. Pero por contra, la parte mala es que quien no entiende demasiado... o bien se va a liar, o bien va a ir a la tienda y va a comprar un modelo pensándose que compra otro, o directamente no tiene ni idea. O sea, como anécdota, bueno, una compañera de trabajo la ha comprado la Nintendo DS a su madre. Bueno, se la quería comprar ella, al final se la ha comprado su madre, y cuando ha llegado a casa toda ilusionada, resulta que le habían vendido la Nintendo DS el modelo viejo, no la Lite. Joder. O sea, si ya en una portátil, que solamente había dos modelos, y uno lo han descatalogado, digamos, en favor de otro, ya puedes ir a una tienda y te pueden vender el modelo malo. Para sacar su dinero. Es mala leche también de que se lo haya vendido, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero bueno, es así, es así. Bueno, pasamos a la siguiente noticia, no tan rápida. Como veis, hacemos honor al nombre. Honor al nombre, sí. Y bueno, es una noticia que yo he metido aquí en noticias no tan rápidas, pero que podíamos tranquilamente haber dedicado una sección. Lo que pasa es que, bueno, queremos que estos programas sean más cortos, pero bueno. Sí, yo creo que podía haber sido un programa entero esta noticia. Sí, sí, sí. Bueno, si quieres podemos comentar ahora como noticia no tan rápida. Y si quieres lo podemos dejar para el siguiente programa, pues para comentar un poquito más extensamente. No, incluso sería un buen tema por una mesa de debate. Pero bueno, sí, ya se hablará más adelante. Exacto. Bueno, a ver, recordamos a nuestros amigos del foro que bueno, que están todos invitados para apuntarse a la mesa de debate. Lo que pasa es que bueno, parece que no conseguimos encajar los horarios. Pero bueno. Bueno, un poco de tiempo ya saldrá. Sí, nuestra siguiente noticia, bueno, es que un juez de aquí, español, ha confirmado, de Valencia, que bueno, que ponerle un chip a una consola para modificarla no es ilegal. ¿Tú qué opinas? Hombre, yo opino que si pago en los precios a los que están las consolas hoy en día, creo que tengo el derecho de tocarla todo lo que yo quiera. Ya sea para ponerle el chip o simplemente para ver de lo que está hecha. Exacto, porque, bueno... Yo no, la verdad es que lo veo bastante bien. Sí, no, a ver, no olvidemos que tú y yo cuando nos compramos un coche, podemos modificar lo que nos dé la gana del coche. Es decir, podemos poner una radio diferente o lo que sea sin que eso atente a nada. Las consolas quizás es diferente porque hay un tema un poco peliagudo que es la propiedad intelectual. Que claro, por querer proteger la propiedad intelectual se está penalizando a todos los usuarios, es decir, nos meten a todos en el mismo saco, nos están condenando. Exacto. Antes es que por proteger la ley de unas personas, yo creo que están quitándole derechos a otras. Exacto. Tampoco es una forma demasiado correcta de tratar la ley. Exacto. Pero bueno, tampoco somos expertos en leyes. No somos expertos en leyes, pero sabemos que los chips no solo sirven para ejecutar copias ilegales de los juegos, que sí que es verdad que muchas personas pues harán esto, pero a ver, no olvidemos que podemos comprar un juego en otro país, que yo no sé por qué yo no puedo comprar un juego en Japón si hay libre mercado. Sí. Resulta que en mi consola no puedo ponerlo porque mi consola la han bloqueado regionalmente. Bueno, eso es una cosa. Luego otra cosa es que, porque si yo tengo una máquina en mi casa que casi es como un ordenador, ¿por qué no puedo instalarlo yo aplicaciones que el fabricante no quiere o no puede facilitarme? Exacto, bueno, sería, como hemos dicho, un tema que ya trataremos con más calma. Sí, es un tema muy largo y que este tema me gustaría tratarlo con más tranquilidad y con más gente que nos dé su punto de vista. Exacto. Pasamos a la siguiente noticia, no tan rápida. Y bueno, no sé si tú viste, Alberto, no sé si era un chino, un japonés, no sé quién era, que el tío se montó un invento increíble con un Wiimote, de forma que conseguía un head tracking, es decir, que él cuando se movía, la imagen en la pantalla se movía y daba una sensación de tres dimensiones que salían de la pantalla. Sí, era un poco, bueno, yo siempre lo he visto un poco raro. Porque sí, según cuánto te muevas, dejas de mirar, hay un momento que dejas de mirar la pantalla, pero bueno. Sí, pero bueno, pero estaba muy logrado el sistema, ¿eh? Sí. Estaba muy logrado, pero bueno, sí. Sí, el problema es que tienes que tener un mando, luego había otro mando que te estaba apuntando, y entonces tú tienes que tener, o sea, tú tienes un mando para apuntar y para disparar, digamos, y luego tú tienes que tener como una especie de gorra con un receptor. Era un poco como el sistema que hay ahora en los PCs. Pero bueno, la noticia viene a que PlayStation 3, con una simple Yetoy, con la PlayStation Eye, ha sacado prácticamente el mismo sistema. Exacto, bueno, sería, la verdad es que un avance bastante grande. Sí, sí, porque... Se puede decir, es una novedad buena, que puede dar bastante jugabilidad en los juegos, valga la redundancia. Sí. Sobre todo si hablamos de simuladores de aviones, que yo creo que es, bueno, es uno de los usos más típicos de esta herramienta. Sí, sí, bueno, o también juegos de conducción en los que puedes girar levemente la cabeza hacia un lado o hacia otro para que la cámara gire, hombre, obviamente mucho más de lo que tú estás girando la cabeza, porque si tú miras hacia la izquierda totalmente y en la pantalla también se gira hacia la izquierda, tú ya no estás mirando la tele. ¿Sabes? O sea, es un pequeño giro tuyo, es un gran giro en el juego, pero eso te permite meterte mucho más en el juego. Sí. Bueno, la forma en la que funciona es que la Yetoy te está detectando dónde tienes la cara y, bueno, supongo que no sé cómo detectará que está la profundidad o lo que sea, y bueno, y te detecta la cámara en 3D. Entonces, está muy bien. A mí la verdad que me ha encantado. Yo os pondré un link al vídeo en el que se ve Y bueno, yo desde aquí voy a hacer una apuesta arriesgada, ¿eh? Tú si quieres apúntalo, pero yo te apuesto, yo te apuesto lo que quieras a que en la próxima generación de consolas esa tecnología y las cámaras van a ser algo de serie, van a venir de serie. Bueno, la verdad es que es una apuesta, yo diría que bastante... Bastante arriesgada. No, tampoco diría arriesgada, ¿eh? ¿No? ¿Tú diría que juegas incluso sobre seguro. ¿Sí? ¿Tú crees? O sea, Brillo ya tuvo bastante repercusión en la PlayStation 2. Uh-huh. Ahora le están dando alguna utilidad más. Uh-huh. Y yo creo que es una evolución lógica para la siguiente generación que lo exploten al máximo. Yo también lo creo. Además vi otro vídeo en relación a este en el que no solo te detectaba la cara o hacia dónde mirabas, sino que además te podía detectar incluso las manos donde las tenías. Es decir, tú imagínate en un juego de acción en tercera persona en el que en pantalla se ve un botón y tú tengas que alargar el brazo para pulsar ese botón. Exacto. Es un futuro que la verdad que si van por ahí las cosas, muy prometedor y nos va a dar muchas novedades en el mundo de los videojuegos. Sí. Pero bueno, todavía quedan unos añitos para verlo. Exacto. Vamos a pasar a la siguiente noticia no tan rápida. Exactamente. ¿Qué te parece? Yo te voy cortando porque es que si no nos alargamos mucho. Sí, no te preocupes. Bueno, y esto la he destacado, esta noticia quería comentarla porque me ha hecho mucha gracia. Es decir, estamos viviendo un nuevo paso en cuanto a discos ópticos, que resulta que, bueno, parecería por Sony que son imprescindibles los discos ópticos de 500 gigas, si es posible. Y bueno, me acabo de leer que el Blu-ray no tiene capacidad suficiente para el Metal Gear 4. Bueno, yo tengo que reconocer que he visto por los gráficos con los que cuenta este juego, no es algo que tampoco me extrañe demasiado. No sé si has tenido la oportunidad de ver algún vídeo en movimiento, pero la verdad es que el juego aprovecha, yo diría que casi al máximo, las posibilidades de la consola. Está muy bien conseguido, muy bien recreado y es una inmersión en una zona de guerra que, bueno, ya creo que cuando tengamos el juego y lo podamos ver, ya se podrá observar realmente la calidad que tiene el juego. Sí, porque además tú esta saga Metal Gear, tú la has seguido bastante y has jugado a, bueno, no sé si... Se ha jugado a todos los que ha habido antes de este. Sí, ¿no? Sí. He jugado a todos, incluso a los de la NES. Uh-huh. O sea que... Muy bien. He jugado a todos, sí. Pues ya nos comentas, nos tendrás atento de la noticia de Metal Gear 4, porque yo ya te digo que en cuanto veo alguna noticia de él, directamente la paso, porque no es un juego que me atraiga demasiado. Bueno, ya cuando salga, de aquí a unos mesecitos, ya le dedicaremos un buen ratito a estudiar en profundidad. Bueno, pues nada, pues que me ha hecho mucha gracia esto, me ha hecho mucha gracia como una necesidad de cada vez meter juegos porque no caben en DVDs y resulta que tampoco caben en Blu-rays. No sé a dónde vamos a llegar. Vamos a pasar, si quieres, a otra noticia que me ha gustado bastante, y es que, bueno, en Japón sale un nuevo canal para la Wii, que es el Television Frank Channel. Si no recuerdo mal, es una especie de teletexto. Sí. Por lo que he visto, al menos, creo recordar más o menos, que te ponía programación de... Bueno, es que esta noticia me hizo bastante gracia también yo cuando la escuché, porque hace poco vimos que las televisiones japonesas echaban a Wii la culpa de sus bajas audiencias. Sí. Y ahora resulta que la Wii lanzó un canal para que puedas saber lo que echan en la televisión. Exacto. No deja de ser algo irónico. Sí. A ver, la verdad que es un... A ver, aquí nunca vamos a tener un canal de eso porque en Occidente no nos gustan esas cosas. Hay muchos directivos y mentes pensantes que lo saben, que los occidentales no nos gustan las mismas cosas que los japoneses. Esto, por si no se nota, lo estoy diciendo en tono irónico. y no sé por qué estas cosas parece que aquí nunca llegan o que nunca sabemos si van a llegar llegan con años de retraso o llega recortado o como el canal WiiWare que parece que aquí también va a salir, pero no nos van a dejar disfrutar los mismos juegos que tienen los japoneses, pues porque obviamente a nosotros no nos gustan ese tipo de juegos. Es que son cositas que a veces la gente no entiende. No, la verdad que no se entiende, Vamos a otra noticia de estas divertidas relacionada con el mundo de las videoconsolas. Y es que yo no sé si tú te acuerdas cuando salió la PlayStation 2, que bueno, tenía un procesador tan sumamente potente que se iba a destruir el mundo. porque, sí. porque voy a comprar misiles. Sí, porque Saddam Hussein iba a comprar 7, 8 PlayStation 2, las iba a atar con velcro en un misil y iban a ir directamente hasta Estados Unidos. Sí. Bueno, pues ahora resulta que el ejército ha comprado 300 PlayStation 3. Bueno, yo veo una iniciativa bastante buena. Los soldados tienen que estar contentos. Sí. Entre guerra y guerra siempre se pueden poner a jugar al Call of Duty 4. Sí, bueno, pero el caso es que no las han comprado para jugar. Bueno, resulta que las han comprado porque les sale más barato comprar el chip cell así, con la PlayStation 3, que comprarlo suelto. O sea, es que tiene que ser unos chips bastante caros, ¿eh? Los que controlan los misiles. Porque la PlayStation 3 no es que sea demasiado barata. Sí, a ver, no sé exactamente para qué las van a usar, pero a ver, lo que está claro es que la PlayStation 3 tiene una capacidad de cálculo bastante, bastante grande. Pero bueno, me hace gracia esto que el ejército de la Fuerza Aérea de Estados Unidos haya comprado 300 PlayStation 3 por el chip cell en vez de comprar el chip separado. Dime. De todas formas, ¿tú estás seguro que es por el chip cell? Yo creo que porque sí. Porque yo diría que el ejército americano también, bueno, a pesar de lo que se pueda pensar, gente uh-huh. de lo que todo el mundo cree, y en realidad quiere las consolas para sus entrenamientos, sobre todo para los entrenamientos de marines. Yo sí. Creo que una marcha de 20 kilómetros con dos o tres PlayStation 3 a la espalda fortalecería sí. muchísimo a los soldados. La verdad que sí. La verdad que sí. A ver, haría hombres de ellos, ¿eh? Sí, sí. No, por lo que leo en la noticia, a ver, dicen que, bueno, que tiene que ver con un experimento llevado a cabo con la laboratorio de Fuerza Aérea. Esto lo estoy leyendo directamente de Vida Extra, ¿eh? Nosotros, las noticias, a nosotros no nos llegan directamente de las fuentes oficiales, sino que nosotros plagiamos todas las páginas de noticias que hay, ¿eh? Exacto. Sí, sí. Están bueno, grabadas en internet, ya son gratuitas. Exacto, exacto. Bueno, dice que es parte del principio de dicho experimento es el ensamblaje del procesador Cell en una cantidad elevada. Y bueno, dice que el procesador incluido en PlayStation 3 es el único del mercado que cumple con las características necesarias a un coste adecuado. O sea que en principio esta compra o esta remesa de compra de PlayStation 3 seguramente sí que se deba para usar el Cell como investigación. Pero yo sí que es verdad que recuerdo haber leído que el ejército también había comprado, pero a lo mejor era el de tierra, ¿eh? Porque ese es el ejército de aire. El ejército de tierra había comprado también consolas PlayStation 3 para entrenar a sus soldados. Para entrenarlos, ¿no? Sí, sí, sí, para entrenarlos. Sí, sí. Bueno, de hecho, hay un juego que patrocina y ha realizado el ejército americano. No sé ahora mismo si sí, el Soldier no sé qué, no me acuerdo cómo era, pero bueno, es un juego que bueno, para que la gente se aliste al ejército americano. Exacto. Bueno, en relación con esta noticia, la Wii no iba a ser menos. Y bueno, la Wii también va a ser objeto de un estudio científico. y bueno, dicen que es una herramienta muy poderosa en estudios sobre reflejos adquiridos. Es decir, no los innatos con los que tú naces, sino con reflejos que tú puedas ir mejorando. Exacto. Todo el mundo que haya jugado al Wii Sports y sobre todo al juego de boxeo sí. puede dar fe de que hay que tener muchísimos reflejos para que no te peguen palizas en nivel alto. Exacto. Entonces, bueno, a ver, es una herramienta pues para esto, para coger y decir, a ver, el ser humano nace con unos reflejos, pero ¿cuánto puede potenciarlos o cuánto puede aumentarlos? Y esto, a ver, todos los que jugamos a videojuegos sabemos que esto es totalmente cierto. Cuanto más juegas a un videojuego, más reflejos tienes. Más capacidad de sí, más facilidad de concentrarte en un punto o incluso en varios puntos de la pantalla a la vez. Y esto te ayuda mucho, parece que no, pero te ayuda mucho. Yo no sé si alguna vez te he contado, creo que sí, cuando yo me fui a sacar el carnet de conducir. ¿Te lo he contado? Sí. Sí, lo he contado. Bueno, como mi mujer no me está escuchando, se lo voy a contar a todo el mundo. Y es que fuimos los dos juntos a hacer la pruebecita de los coches. Y bueno, yo recuerdo que ya entró el primero, yo no sabía muy bien en qué consistía la prueba y escuchaba que la máquina todo el rato estaba pitando. Y yo decía, oh, hostia, esta máquina sí que hace ruidito. Y bueno, cuando entré yo, me toca a mí, me dice la chica, bueno, tienes que intentar controlar un coche con cada mano para que no se salgan de la carretera y si salen, pitan. Y yo pensé, ya me la han cateado. Ya me la han cateado porque, claro, estaba pitando todo el rato. Y yo, en cambio, prácticamente a mí no me pito nada. Es un poco la diferencia entre alguien que está entrenado con videoconsolas y alguien que no. Exactamente. Bueno, vamos a pasar a la última noticia no tan rápida. Sí, que ya con esto casi casi tenemos un programa entero, pero bueno. Sí. Y es que, bueno, parece ser que hay muchos juegos, varios de ellos en los que salen en versión Xbox 360 y PlayStation 3, en los que se ve una notable mejora en la versión de Microsoft, que en cambio no se ve en la de Sony. Bueno, esto supongo que pasará siempre que hagan una conversión directamente de la consola de Microsoft a la consola de Sony. Bueno, estamos hablando... Sí, sí, pero estamos hablando de que la Xbox 360 se ven muy bien, hay gráficos que se ven muy bien, la misma escena prácticamente en una consola y en otra, y en la Play 3 se ve muy, pero de pena, ¿eh? Yo creo que esto viene un poco a aquello que comentamos en el programa anterior del GTA 4. ¿Te acuerdas que decíamos que se retrasaba por culpa de la versión de Sony? Pues yo creo que viene un poco por ahí. Yo creo que no le han pillado el truco todavía a esta consola. Y como no pueden sacar el mismo potencial, le bajan la calidad. Bueno, desde todos lados se ha visto que programar para PlayStation 3 es bastante más complicado que para las otras dos plataformas. Sí, de siempre ha sido así, entonces, ¿eh? Sí, entonces supongo que, bueno, en vez de intentar aprender, de momento están directamente tirando de hacer ports directos y bajarle la calidad, que vaya a la misma velocidad en Xbox que en PlayStation 3. Exacto, mira, yo ahora mismo estoy viendo unas capturas de Lost Planet, que todos habréis visto ya, y hay una especie de Dreadnought, y es que la diferencia es abismal, ¿eh? La diferencia entre uno y otro es abismal. La verdad es que me daría vergüenza, pero bueno, a ver, es lo que hay. Bueno, terminamos aquí entonces las noticias no tan rápidas, vamos a pasar a la siguiente sección, que es la de próximos juegos. Sí, en la que intentaremos extendernos un poquito más, si cabe. Bueno, pues comenta tú si quieres la primera noticia. Bueno, pues la primera noticia es se podría decir el segundo juego de Wii Sports para Wii. Uh-huh. En este caso se llama Beach Sports. Uh-huh. Y la verdad es que nos viene ni al pelo, porque ahora que se acerca el veranito. Sí. Y todos nos gusta jugar a diferentes tipos de deportes en la playa, pues bueno, este juego sería para esos días nubladitos que no podamos salir, poder seguir jugando y disfrutando de ellos en nuestra casa con nuestra Wii. Exacto, exacto. Bueno, ¿qué minijuegos nos podremos encontrar aquí? ¿Qué deportes podemos disfrutar? La verdad es que, bueno, más que minijuegos, en este caso sí que es, porque bueno, recordemos que en el Wii Sports incluía bolos, incluían deportes que, bueno, quizá no sean tan deporte como los que nos ocupan hoy. Los de Beach Sports realmente sí que son todos deportes. Uh-huh. Tenemos desde futbito, vóley playa, el frisbee, que sería un deporte un poco más extraño, ¿no? Un poco más apasionante, ¿no? Sí, apasionante sin duda. Se va a vivir con una vibración especial. El minigolf. Bueno, una mini versión, una mini versión de lo que ya habíamos probado en Wii Sports. Uh-huh. El fútbol americano, uh-huh, que la verdad es que este me va a gustar verlo, porque en la playa o con poca gente no sé cómo se jugará esto. No sé. Y bueno, y el último que puedo leer es el voce, no me suena de nada. Ah, la verdad es que no sé ni cuál es. Te iba a pedir que me explicases en qué consiste este juego, porque yo tampoco tenía ni idea. Bueno, y aquí pone un etcétera, o sea que supongo que quizá haya más. Quizá incluya alguno más, sí. Sí, gráficamente no mata. Bueno, es un juego que parece más o menos de la calidad del Wii Sports. Uf, sí, pero no sé. No sé. Lo que está claro es que, bueno, no usa los Mii. Lo que no sabemos es si nos dejará usarlos, pero de momento los personajes que vemos aquí son personajes propios. O sea, que yo supongo que te dejará crear tu propio personaje, pero sin usar tu Mii. Exacto. Mira, nuestra amiga Wikipedia nos resuelve en un momento la duda. Venga, va. Por lo que veo, este último deporte sería algo parecido a la petanca. Ah, bueno, también está bien. También es, sí, también es, un, es sí. Bueno, unos bolos, pero de otra forma. Sí, sí, sí. Porque más o menos por lo que estoy viendo aquí, tienes un sucedáneo de bolos, que es el boce, un sucedáneo del golf, que es el minigolf. Exacto. Bueno, está bien, está bien. Un poquito voleibol playa y fútbol americano que sustituirían, bueno, pues al voleibol, al tenis. Uh-huh. Y me parece que ya está, ¿no? Y al boxeo. Sí, sí. Sí, fútbol americano es el claro sustituto del boxeo. Uh-huh. Y bueno, Estos dos ya los podemos repartir como quieras. Sí. Bueno, pues está bien. Es un juego que bueno, nos ha sorprendido verlo. Y sí, bueno, y hemos querido comentarlo porque ya veremos a ver si promete o no promete. Porque bueno, sobre todo esto tendrá que ver con el manejo de los mandos. Sí. Si tiene unos buenos mandos, los gráficos casi pasan a un segundo plano. Sí, sí, sí, eso por descontado. Lo que pasa es que, bueno, habrá que ver algún vídeo y habrá que ver cómo se maneja. Y sobre todo el multiplayer. Si multiplayer... Exacto. Esperamos que mínimo de 4 personas. Esperamos que mínimo 4 personas, porque yo online dudo que tenga. Sí, la verdad es que está difícil. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a pasar a otro juego de esta sección. Y bueno, es... Si decíamos que el Command & Conquer Red Alert iba a ser la joya de la corona, ¿este qué va a ser, Alberto? Bueno, yo creo que será la joya que esté por encima de esa corona. La verdad que sí. ¿De qué juego estamos hablando? Estamos hablando del que hasta hace poco tiempo era el innombrable. Sí. Un juego del que todo el mundo pedía una secuela y sí, ahora por fin la vamos a tener ya dentro de poquito. Sí. Es, no puede ser de otra forma, el StarCraft II. Exacto. El juego que tanto online ha dado durante tantos años, incluso hasta hace poquito. Cuando el juego estaba ya completamente desfasado gráficamente, sí, y sí, había muchísima gente que todavía sigue jugando. En 640 por 480. Exactamente. Sí, sí. Y bueno, la noticia es que por fin, después de... Bueno, le han dado bastante, bastante emoción a la cosa. Sí, habíamos visto a los protos. Sí. Y a los humanos. Sí, sí, y es sí, que bueno, ahora... Dilo tú. Yo me emociono. Ahora por fin hemos visto ya a los Zerg. Que, bueno, increíble. Increíble. No hay palabras. No. A ver, gráficamente, y ese juego todavía no se ha terminado, gráficamente es una pasada. O sea, es espectacular. Sí, sí, se ve muy bien, muy nítido. No, los escenarios tampoco están muy llenos, pero tampoco hace falta que estén llenos de cosas, porque si no luego molestan. Claro, estamos hablando de un juego de estrategia, hay que recordarlo. Exacto. Sí, sí, que aparte se ve muy bien, ¿eh? Unos movimientos muy fluidos. Han conservado los mismos edificios, las mismas unidades, es decir, todo, pero claro, mejorado, multiplicado. Suponemos que también habrán ampliado, bueno, suponemos no, han ampliado también el número de unidades que puede hacer cada ejército, con alguna unidad nueva, que en el vídeo, bueno, en los vídeos que hemos podido ver se ven algunas de las unidades nuevas que van a incluir. Sí. Pero sobre todo, hablando de los Zergs, que son los que nos vamos a centrar en esta noticia, sí, podemos decir que lo que hemos visto es lo que yo creo que se esperaba de esta raza. Y es multitud de unidades en pantalla a la vez. Sí, sí, y atacando de una forma... Yo ahora mismo estaba viendo unos vídeos, pero es que es increíble, o sea, de venir un montón de humanos y de repente salir de la nada, salir de la tierra, que era la capacidad que tenían los Zerg de enterrarse. Se enterraban de todas partes, les rodeaban completamente, los humanos empezaron a disparar a diestro y siniestro, claro, y 50 humanos contra 200 Zerg, pues claro, empiezan a meter Zerg por todas partes y acaban con ellos. Bueno, a mí la verdad es que tengo que reconocer que este siempre ha sido el ejército que más me ha gustado. Sí, sí, sí. Bueno, soy de las personas que piensa que cuanto más mejor. Hay quien le gusta más la calidad, yo prefiero la cantidad. Ahí está. Tengo que decirlo. Sí, sí. Entonces esto de llevar 800.000 unidades en batalla a la vez, la verdad es que me puede. Sí, sí, sí. Bueno, yo en el vídeo que he visto hay unas unidades nuevas que parece que se infiltran dentro de la base enemiga. Y cuando salen, echan como un líquido como si parasitasen a los edificios enemigos. Sí, recordamos que en el anterior StarCraft ya había una unidad que hacía algo parecido. Sí. Que ponía parásitos en los edificios de los marines, creo que era además solamente, ¿no? No podía parasitar en los edificios de los protos. Pero bueno, suponemos que esta será una unidad, bueno, igual quizá del estilo, ¿no? De esta anterior. Sí, sí, sí. Yo he visto unidades terrestres que hacen esto, incluso unas aéreas que son como unos globos rosas, que también hacen lo mismo. También hacen lo mismo. Oye, unos globitos rosas con tentáculos también hay por ahí, que también parecían nuevas. Exacto. Bueno, ¿qué sabemos más de esta raza? ¿Traerá alguna novedad respecto al StarCraft 1? La verdad es que supongo, yo he visto lo que hemos visto en el juego, tampoco creo que traiga grandes novedades. Hombre, yo por lo que he leído, al parecer ahora solamente vamos a poder tener una reina a la vez. Y bueno, y esta criatura parece ser que podrá ir evolucionando y podrás elegir qué camino quieres, por qué camino quieres que evolucione para que adopte unas habilidades u otras. Supongo que quizá todas las razas tengan una unidad de este tipo, que bueno, las unidades de general o de comando, que normalmente se suelen ver en este tipo de juegos. Aunque de todas formas yo creo que el StarCraft es un juego que no tenía tampoco muchas unidades equivalentes de un ejército a otro, que tenía unidades muy, muy diferentes. No, que el ejército en el StarCraft yo creo que era uno de sus puntos fuertes. Es que los tres ejércitos estaban muy compensados, pero a la vez cada ejército era muy diferente a los otros. Sí, se jugaba tenían totalmente diferente. Sí, sí, el gameplay que le suelen llamar, sí, para hacernos un poco más internacionales. Pues tú sabes palabras, entonces. Sí, sí. El gameplay de cada raza era muy bueno, variaba muchísimo de una a otra. Sí, sí, sí. Bueno, parece que esta reina pues podrá tener poderes como crear túneles de transportadores o bien cura las unidades. Yo no sé si la reina será una unidad que se ve en el vídeo, que es como una especie de araña enorme. Es como una araña gigantesca. Y la verdad es que tampoco se ve ninguna imagen donde se vea claramente lo que puede ser. Pero bueno, está bien, está bien. Hay otra unidad que llaman Corruptor. Y bueno, dice que es una unidad aérea que puede infiltrarse en las bases enemigas. Sí, esto supongo igual es lo que comentábamos antes. A lo mejor, ¿no? Es esta, sí, yo creo que sí. Y luego el Roach, que bueno, se ve que es una unidad terrestre y bueno, es la típica tortuga, que es muy resistente y tiene la habilidad de curarse. Exactamente. También podemos ver en los vídeos que bueno, la habilidad de enterrar que tenían antes se ha ampliado quizá un poquito más porque hay unidades que son capaces de andar cuando están enterradas. Sí, sí, sí, sí. Cosa que antes no se podía. Sí, son esas unidades que te decía yo al principio que se infiltraban en la base enemiga y... Exacto, sí, y... sí, pero bueno, era para concretar. Exacto, exacto. Exactamente, sí, sí. La infiltración. Sí, sí. Y no, es... La verdad que el juego tiene muy buena pinta y ahora que por fin hemos visto a los Zerg, la verdad que no han defraudado y yo no esperaba que me defraudasen en absoluto porque visto lo visto... La verdad es que es lo único que se podría esperar del juego ya es que se incluyese al final una nueva raza sorpresa. Hombre, eso estaría muy bien, muy bien. Lo que pasa es que ya veremos a ver si al final lo hacen, ¿eh? Tienen humanos, tienen una raza alienígena, digamos, tecnológicamente avanzada y tiene una raza alienígena tecnológicamente nula. Exactamente. Sería un poco difícil, pero bueno, la verdad es que esta gente ha demostrado bastantes veces que saben lo que hacen. Sí, no, y además que llevan quizá muchos para años. Una siguiente ampliación podamos disfrutar de un poco más de variedad en el juego. Puede ser, puede ser. Pues bueno, ya veremos a ver si yo puedo ejecutarlo en mi PC. ¿Tú seguro que en el tuyo sí? Sí, yo espero que sí. Ya me dejan echar alguna partidita. Pues todo. Y bueno, estamos deseando ya de que salga este juego porque la verdad que tiene una pintaza. Todos los amantes del género de estrategia, bueno, sí, conoceréis de sobra este juego y seguro que están ansiosos como nosotros. Seguro. Luego ya veremos a ver si podemos jugar online porque bueno, es otra. Sí, esperemos que sí. El primer día seguro que sí, en el segundo ya sabes que empezarán a aparecer los típicos viciados que no sabes cómo pero te ganan en 5 minutos. Bueno, tú sabes que yo también tuve mi época que era uno de esos viciados. Bueno, pues cuando me derroten ya te llamaré a ti para que me vengues. Bueno, ¿quieres comentar algo más de este juego? No, yo creo que ya a medida que vayan saliendo cositas nuevas ya las podemos ir comentando. Muy bien, pues entonces concluimos aquí esta sección. Muy bien, y pasamos ya a la última del programa. Exacto. Bueno, y empezamos ahora con nuestra sección de A Fondo. Un nombre bastante sugerente. Sí. Para comentar, bueno, los dos juegos que tenemos preparados para hoy. Que, bueno, más o menos yo diría que la duración será parecida a la anterior, pero bueno. Sí, sí. Bueno, esto es algo que nos caracteriza. Sí. Para empezar esta sección de hoy tenemos, yo diría que es el primer juego, sin contar el que viene con el propio periférico, que aprovecha nuestra esperadísima, porque todavía no ha salido, Balance Board de Wii. Bueno, la que saldrá dentro de poquito, si no recuerdo mal es al final de este mes. Saldrá ya en España con el juego Wii Fit. Pues tiene este nuevo jueguecito que se llama Wii Sky, que nos permitirá utilizar la parte de para hacer ejercicio, pues para bajar montaña abajo con nuestros esquís y compitiendo también contra nuestros amigos. La verdad es que es un juego que de gráficamente, bueno, no parece que sea demasiado espectacular. Se parece mucho al Wii Sport, ¿eh? Sí, tiene un aire de Wii Sport, quizá yo diría que mejorado. Hay sobre todo algunas pantallas nocturnas que, bueno, se ve que tienen una calidad bastante decente. Yo diría que está bastante bien. A ver, obviamente no llega a niveles demasiado altos, pero son niveles bastante aceptables y que quedan bastante resultones con lo que es el estilo de juego. Bueno, solamente comentar esto, que suponemos que aprovechará al máximo las capacidades de la balance board. Y la verdad es que yo tengo muchas ganas de probarlo, porque tiene que ser bastante divertido poder, bueno, ir con el Wiimote y en un chaco uno en cada mano haciendo de palos. Y con la balance board como esquís. Bueno, es que merece la pena probarlo. De hecho, yo he visto un vídeo in-game y se ve la pantalla y se ve a una persona usándolo. Y bueno, y se le ve que tiene el Wiimote y el Nunchuk. Y cuando necesita darse impulso, los tiene que mover. La verdad es que tiene que ser muy divertido este multiplayer. Sí. Además es que tiene también un multiplayer para cuatro jugadores, como debe ser. Exactamente. O sea, que de coña. Y además es que incluso puedes usar los Mii. La verdad es que, bueno, esto es algo que se ve en todos los juegos casi de Nintendo. Sí, sí. Aprovechan los Mii para poder jugar. Lo que pasa es que este no es de Nintendo, ¿eh? Cierto. por eso te decía que se parece mucho al Wii Sports, pero no es un juego de Nintendo. Pero en cambio se han aproximado lo más posible a esta jugabilidad que tiene Nintendo. Y yo creo que este juego va a caer seguro. Sí, la verdad es que cualquiera que se compre una balance board debería también, yo creo que es una compra casi obligada a este juego. A ver, también se puede usar con el control clásico, digamos, con el Wiimote y el Nunchuk únicamente. Sí, pero bueno, diríamos que es mucho más divertido si lo hacemos también con la balance board. Yo este juego no lo veo para jugar así. Yo no sé tú, pero yo no lo veo. No, la verdad es que no. Mucho mejor ya que tenemos el periférico aprovechado. Sí. Si os gustan los juegos de esquí y no queréis comprar la balance board, yo les aconsejaría algún otro juego de esquí que salga que sea más realista. Sí, que tenga mejores gráficos o alguno de snowboard. Sí. Sabrás, ¿no? Sí, porque este está claro que va a estar para... O sea, está hecho para usarse con la balance board, y aunque se puede usar también con el mando clásico, la diversión va a caer, pero radales. Sí, la verdad es que tiene muy buena pinta. Tendrá unos 12 circuitos. Exactamente. Y, bueno, ahí dice que tendrá una escuela de esquí y, bueno, tendrá las pruebas de habilidad como el slalom. Bueno, suponemos que casi cualquier cosa que se pueda hacer con unos esquís tendrá incluida en el juego. Bueno, yo tengo mucha imaginación. También hay que decir que con los esquís siempre es un poquito más... Bueno, en los juegos de snowboard todo el mundo tiene más claro que se incluye multitud de trucos. Quizá con los esquís, bueno, se pueden incluir también algunos, pero no sea la especialidad de esto, quizá. Exacto. Pero bueno, ya veremos a ver lo que, cuando salga el juego, lo que nos ofrece. Exacto, ya veremos a ver. Pero bueno, es un juego que yo creo que va a ser un must have también, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, tiene muy buena pinta. Y sobre todo para la gente que se compra una balance board, sí. Como he dicho ya, yo creo que es completamente necesario comprarse también este juego. Sí, yo creo que sí. Bueno, vamos a pasar, si quieres, al último juego de esta sección de a fondo. Bueno, del programa, se podría decir también. Y del programa también, que concluimos ya. Y bueno, vamos a hablar del Battlefield Heroes. Y bueno, yo creo que este juego tiene todo el derecho de estar en esta sección porque, bueno, es un juego gratuito. Exactamente. Bueno, es un juego que, aparte de ser gratuito, no va siquiera a incluir publicidad en el juego. Exacto, que esto es algo que se barajaba al principio. Exactamente. Pero bueno, parece que no. Es un shooter, es el típico de, bueno, típico mata-mata online, con dos bandos. Los gráficos bastante, se puede decir que gráficos, bueno, recuerdan quizá un poquito a los soldaditos que teníamos nosotros de pequeños. La verdad es que la pinta, bueno, es como caricaturas quizá, ¿no? De soldados. Sí, no, está muy bien, está muy conseguido. Parece un dibujo animado, pero muy bien, ¿eh? Muy bien. Sí, la verdad es que los gráficos lucen bastante bien. Sí. La verdad que es un juego que a mí me recuerda mucho al Team Fortress 2, pero bueno, no sé si se le acerca, porque gráficamente bueno, está muy bien, muy bien. Además, lo bueno que tiene este juego es que, bueno, tiene algo que en ese tipo de juegos en los que te puedes encontrar con mucho viciado, yo creo que tienen que incluir todos, y es que tú puedes elegir si jugar contra cualquiera o contra alguien que tenga tu mismo nivel. Hombre, la verdad es que es algo que se agradece, porque sobre todo en los shooters sí que hay gente que llega a niveles que es casi imposible ya jugar contra ellos, ¿eh? Exacto, sí, no, es bastante, bastante difícil, porque hay gente que en este tipo de juegos, madre mía, te va saltando todo el rato por la pantalla de un lado a otro y saltando te da y bueno, un disparo te mata. Bueno, la cabeza directamente. Sí, bueno, yo creo que también deberíamos resaltar de este juego, ¿sí?, que tendrá también un poco de aspecto de al Battlefield, en el que recordamos que podíamos llevar multitud de vehículos. Sí, sí, eso es. Suponemos que habrá desde tanques, aviones, bueno, bastante, cualquier cosa que veamos en el escenario lo podremos conducir y disparar con él. Sí, sí, eso a mí me ha encantado eso, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que se agradece en este tipo de juegos tener bastante variedad, porque si no, al final te acabas cansando, si solamente puedes ir andando y disparando las armas, sí, al final por mucha variedad de armas te acabas cansando, pero si tienes un toque un poquito más de vehículos y tal, bueno, ya es diferente. Sí, y además es que muchas veces ves un vehículo que está tirado o aparcado por ahí y te da rabia no poder subirte, decir, yo no quiero subirme en este jeep y disparar, o yo me disparo en el, o sea, o yo me cojo el jeep, lo conduzco y mi compañero se pone en la ametralladora y va disparando. Claro, eso es un juego de inmersión total. Es un juego de inmersión. Pero bueno, al parecer, bueno, esperemos que también incluya lo de poder montar más de una persona en cada vehículo. Ya lo veremos, pero bueno, como es gratuito, vamos a poder probarlo en cuanto salga. Sí. Y nada, bueno, de este juego poco más. Cuando salga, ya os lo anunciaremos. Este veranito. Ya lo anunciaremos, sí, sí, y bueno, ya nos echaremos unos vicios con los que queráis. Y nada, pues si quieres, Alberto, concluimos el programa por hoy. Sí, la verdad es que ya nos hemos quedado sin noticias. Sí, ya de momento ya está. Podemos extenderlo mucho más, porque bueno, en teoría los programas recordábamos que iban a durar un poquito menos, pero yo creo que más o menos ha durado lo mismo. No, lo que pasa es que se nos han acumulado 2 semanas de noticias, y por eso ha sido un poco más largo, digamos, como suele ser habitual en nosotros, que suelen durar 3/4 hora o 1 hora. Pero sí, intentaremos que para los de la semana que viene ya sean más cortitos y de una media hora o así. Exacto, para conversar también que los haremos más a menudo. Exacto, exacto. Esperemos que no nos enrollemos más, ya que tenemos más tiempo. Sí. Unas noticias. Bueno, pues bueno, entonces por esta semana ya está. Acaba ya el programa número 7 de Juegos de Guerra. Yo me despido, soy Javier. Y yo soy Alberto. Nos vemos en 7 días. Venga, hasta luego. Hasta luego.